presencia del padre Turra. Hola, hola. Día 20 de agosto de 1988. Más grandes son los elogios que uno hace del cuadro, más contento se pone el pintor. pasa con la vida. Es la obra maestra de Dios. Por eso, como decía San Bernardo de María, nunca ansatis, nunca diremos lo suficiente de María. Y todo lo que nosotros le damos a María como elogio, como amor, como oración, como veneración, como hijo, se lo estamos dando a Dios. Porque en María estamos elogiando a la obra maestra de Dios. Dios quiso tener una madre y quiso para esa madre lo mejor. Porque María es madre de Dios, es inmaculada, es decir, Dios no quiso tener una madre en la cual hubiera en algún momento habido mancha de pecado, y entonces la protegió, la cubrió para que María fuera desde el primer instante de su concepción libre de toda mancha de pecado. Pensemos en el diálogo aquel entre Cristo y el diablo en el monte de las tentaciones. Cuando el diablo lo lleva a Cristo a un lugar muy alto y le dice, mostrándole todos los reinos de la tierra, todo esto es mío. Si me adoras, te lo daré. ¿Miente el diablo? ¿Cómo puede decir él, todo esto es mío? Él no lo ha creado. Es obra de Dios. ¿Miente el diablo? Es mentiroso. El padre de la mentira, decía Jesucristo. Y alguien dijo que era el patrono de los periodistas. Pero, sin embargo, en ese momento no miente. ¿Por qué el diablo puede decir, todo esto es mío? Por el pecado. Porque el pecado hace esclavo del demonio. Y ese mundo estaba en pecado. Pero si bien el diablo no miente, el diablo se equivoca. Cristo le pudo haber dicho al diablo, todo esto es tuyo, menos mi madre. En la Virgen Santísima jamás tuvo parte el demonio, porque Dios la eligió para ser su madre. Y así, todos los dones y todas las gracias que Dios le dio a la Virgen Santísima, se los dio en vista de esa misión que la Virgen tenía en la tierra, ser la madre del Verbo encarnado, ser la madre de Dios que se hace presente entre los hombres, ser la madre de Dios que baja hasta nuestra pobreza, hasta nuestra miseria para enriquecernos con la gracia divina. María es el camino por el cual Cristo viene a nosotros. Ella es la madre de Dios en la tierra. Y esa es la fuente, el espíritu que tiene que animar todo apostolado. María nos comunica a Cristo. María nos entrega a Cristo y con Cristo a todas las gracias. Cuando decimos que María es medianera, es mediadora de todas las gracias. ¿Por qué lo decimos? Porque todas las gracias que nos vienen de Dios, nos vienen por Cristo, con Cristo, en Cristo. ¿Y cómo vino Cristo a nosotros? Por medio de María. Es el camino que eligió para venir a nosotros. María es la portadora de Cristo. María es la que comunica a Cristo. Portadora de Cristo. Fíjense cuando el momento de la Anunciación llega a visitar después la Virgen a Santa Isabel, llevando a Cristo en su seno, y Santa Isabel lo reconoce. Reconoce esa presencia de Dios porque el niño ha saltado de gozo en el seno de María. María lleva a Cristo, es portadora de Cristo. María es madre de Cristo en las almas. Es madre nuestra. Cuando nosotros a veces decimos de una persona, la quiero como si fuera mi madre, es una madre para mí. Eso es una exageración para decir que a una persona la queremos mucho. Pero cuando decimos María es mi madre, eso no es una exageración piadosa ni una forma de decir que a la Virgen la queremos mucho. María es mi madre con tanta realidad como la madre que me dio la vida del cuerpo. Porque María, por María recibí a Cristo. Y con Cristo recibí la vida del alma. Cuando estábamos muertos por el pecado, con Cristo recibimos la vida del alma. Ella nos engendró la vida de la gracia, y esa vida del alma es una vida tan real y tan verdadera como la vida del cuerpo. Y yo diría más todavía, porque mientras la vida del cuerpo pasa, se gasta, envejece, muere, y en un momento somos carne de tierra y de gusano, la vida del alma no pasa, a menos que nosotros la matemos por el pecado que se llama mortal. María me dio la vida, es mi madre realmente, verdaderamente, es más mi madre que la madre que me dio la vida del cuerpo. María engendró a Cristo en mí. Así como María forma a Jesús en la historia, forma en su vientre el cuerpo de Dios que se hace hombre en la historia, María, comunicándonos la gracia, sigue formando a Cristo en el alma de cada uno de nosotros. Es nuestra madre en el orden de la gracia. Y al formar a Cristo en el alma de cada uno de nosotros, la Virgen va formando a Cristo en su cuerpo místico, en su cuerpo misterioso que es la Iglesia. Y por eso decimos que es madre de la Iglesia. Por eso podemos decir que es madre, modelo y ejemplo de apóstoles. Porque ¿qué es el apostolado? El apostolado es comunicar a Cristo. El apostolado es hacer nacer a Cristo en el alma de cada uno de los demás. El apostolado es iluminar a los otros que viven en la oscuridad de iluminar a los hombres con la palabra de Cristo. Cristo es maestro. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando continúa la obra de Cristo? Santificar a los hombres comunicándoles la gracia por esos canales de riego de la gracia que son los sacramentos y que permiten que la vida del alma no se aridezca ni se seque, sino que crezca, que florezca, que dé fruto, que tenga fuerza. Ser apóstol es comunicar a Cristo, es comunicar la vida, es hacer nacer a los hombres a la vida divina. ¿Por qué aquel que entrega toda su vida al apostolado, como es el sacerdote, por qué renuncia a tener una familia humana? No porque piense que el sexo, que el amor humano, que los hijos o la familia sea una cosa mala. No, es algo bueno, es querido, es creado por Dios, es algo bendecido por un sacramento. Renuncia a esa paternidad para ser padre en el orden espiritual, para comunicar la vida de la gracia, esa vida que se comunica en el bautismo, que se alimenta con el cuerpo de Cristo en la comunión, esa vida que se sana y se renueva cuando el sacerdote hace el gesto de la cruz sobre la cabeza de un pecador arrepentido y dice: yo te absuelvo, yo te perdono. Comunica la vida, alimenta la vida con los sacramentos, desde la cuna hasta la tumba, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Y como el sacerdote, todo aquel que de una manera o de otra o en cualquier ambiente participa en el apostolado, tiene que comunicar la vida, comunicar a Cristo. Ese es el fin del apostolado. El fin de nuestro trabajo apostólico no es el éxito de nuestro trabajo apostólico, no es decir cuánta gente que reunimos. El éxito de nuestro trabajo apostólico no es decir qué lindo grupo que formamos y nos queremos mucho y somos todos amigos. El éxito o el fin de nuestro trabajo apostólico no está necesariamente en los resultados humanos, en los resultados visibles. Al contrario, muchas veces es un éxito que permanece invisible a los ojos de los hombres. Lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial del apostolado es invisible para los ojos de los hombres. Son los frutos que se dan en el misterio, donde se juegan la gracia y el pecado, el bien y el mal, Cristo y Satanás. El fruto del apostolado es el alma que nace a la vida de Cristo, a la vida de la luz, a la vida de hijos de Dios. Es el alma para la cual se abren las puertas del cielo. Y eso es lo que nos enseña María, portadora de Cristo, madre de Cristo. Madre de Cristo en la historia, madre de Cristo en nuestras almas, madre de Cristo en la iglesia. Nosotros tenemos que comunicar a Cristo. Nosotros tenemos que ser luz de Cristo en un mundo tantas veces dominado por la oscuridad del error, por la oscuridad del pecado, de la injusticia y de la mentira. Y en este espíritu, el espíritu con el cual tenemos que cumplir esta misión. ¿Cuál es? Yo quisiera resumirlo en una imagen, que es la del Santo Rosario. El Rosario lo conocemos como oración. El Rosario es una oración que está en el centro de la oración cristiana. Es una oración que es como el resumen del Evangelio, porque en el Rosario meditamos todos los momentos principales de la vida de Cristo. Es una oración que no tiene origen humano, porque las palabras del Rosario son palabras enseñadas por Cristo, el Padre Nuestro, o son palabras que vienen de Dios en el Ave María. Podemos decir muchas cosas del Rosario, pero el Rosario no solamente hay que rezar, hay que vivir. Y María vivió el Rosario. Ese es el espíritu con el cual María comunica a Cristo. ¿Qué quiere decir que María vivió el Rosario? ¿Qué estaba haciendo la Virgen? Se preguntaba una vez un sacerdote en una predicación, ¿qué estaba haciendo María en el momento de la Anunciación? Y entusiasmado dice, como era una joven piadosa, seguramente estaba rezando el Rosario. Y recuerdo que durante el año mariano, en un concurso de dibujos en una escuela de niños, uno de los niños había dibujado a la Santísima Virgen de rodillas en un reclinatorio rezando el Rosario delante de la imagen de la Virgen de Luján. Y nosotros podemos reírnos, ¿no es cierto?, de esta ingenuidad infantil o del entusiasmo del sacerdote que dice la Virgen estaba rezando el Rosario. Y sin embargo, la Virgen Santísima rezó el Rosario. No lo rezó necesariamente con los labios, ciertamente, como lo rezamos nosotros, pasando las cuentas y diciendo Dios te salve María. No sabemos qué estaba haciendo la Virgen en el momento de la Anunciación. Pero ¿qué pasa en ese momento? Aparece el ángel enviado por Dios y le dice, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. El primer misterio de gozo del Santo Rosario y las palabras del ángel. fue viviendo el rosario. Pero ¿de qué manera? El ángel viene de parte de Dios para anunciarle que Dios la ha elegido para que sea su madre aquí en la tierra. Le propone de parte de Dios una misión. Y en ese momento podemos decir que toda la historia del mundo, que toda la historia de la humanidad estaba pendiente de los labios de aquella joven hebrea que recibía el mensajero divino. Dios la ha elegido para ser su madre. Y la Virgen inclina la cabeza y le dice, sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Y dijo, esclava, qué miedo que le tenemos a las palabras fuertes en nuestro tiempo. Prefieren decir, yo soy la servidora del Señor. No, en aquel tiempo no había servicio doméstico por horas. En aquel tiempo la única forma de servidumbre era la esclavitud. Y María dice, soy esclava del Señor. ¿Cuál era la característica del esclavo? El esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo, la voluntad del esclavo era la voluntad del dueño. Lo que el dueño quería. Eso es lo que dice la Virgen. Si Dios me quiere, acá estoy. Yo quiero lo que Dios quiera. Eso es lo que dice la Virgen, la esclava del Señor. La única diferencia es que el esclavo nacía esclavo o lo esclavizaban por la fuerza. Y la Virgen lo hace libremente, voluntariamente. Se pone al servicio de la misión que Dios le ha confiado. Enfrente a lo que Dios le propone, la he elegido para ser mi madre acá en la tierra, la Virgen dice que sí. Es fácil decir que sí, ¿no es cierto? Es fácil decir que sí con los labios, con la lengua. Pero decir que sí con la vida no es tan fácil. ¿Qué es lo que pasa en un casamiento? El sacerdote le pregunta a los dos si quieren por esposo a fulanita, si quieren por esposo a fulanito, y los dos dicen sí. Reciben la bendición, se van, suena la marcha nupcial, todos a felicitar a los novios, qué lindo, ya está. Sería fácil, así es fácil decir que sí ahí delante del altar. Pero ese sí que los novios dijeron delante del altar, comprometiéndose a vivir juntos toda la vida, después hay que seguir diciéndolo todos los días. Hay que decirlo en el trabajo de la casa, o en el trabajo en la fábrica, o en la oficina. Hay que decirlo cuando vienen los hijos. Hay que decirlo en los momentos lindos, y hay que decirlo en los momentos de dificultad. Cuando salta una discusión, un malentendido, una bronca, un momento de mal humor, hay que decirlo en la salud y en la enfermedad. Hay que decirlo en los momentos de tentación, de infidelidad. Hay que seguir diciendo que sí. Y ese sí que hay que dar con la vida no es ni tan fácil ni tan lindo como el sí que uno dio con la lengua. Qué fácil que es amar con la boca, con la lengua, con las palabras. Qué fácil que es decir palabras, juramentos de fidelidad y juramentos de amor para toda una vida que después duran horas o minutos o días. Aquel que dice, es como el chico, como el nene chiquito que le dice a la mamá, mamá, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Bueno, hazme un favor, anda a hacer un mandado. Ah, no, vieja, dejate de molestar. Es fácil decirle a mamá que sí. Aquel que dice, un novio, una novia que dice al otro que lo quiere, pero después lo engaña o después no lo respeta. Qué fácil que es decir que sí, que queremos, con los labios, con la lengua. El político que se asoma al balcón o que se sube arriba de la tribuna y le dice al pueblo que lo ama con todo su corazón. Qué fáciles que son las palabras, ¿no es cierto? Qué fácil que es decir que sí, que decir que lo queremos, tomar un compromiso con la lengua. Pero la Virgen, ese sí que dijo con los labios, nunca lo traicionó con su vida. A partir del momento en el cual la Virgen le dijo a Dios que sí, ella empezó a vivir para Cristo, empezó a vivir para la misión que Dios le había dado aquí en la tierra, que era comunicar a Cristo, ser medio para que Cristo llegara a los hombres y a las almas. Ese tiene que ser el espíritu con el que empezamos nuestro apostolado. Eso es el vivir el rosario. Toda la vida de la Virgen de ahí en adelante fue decir que sí cada día con su vida. Nosotros también le dijimos a Dios que sí. Se lo dijimos por medio de nuestros padres y padrinos en el día del bautismo. Y después cuando crecimos y hemos renovado las promesas del bautismo. Y cada vez que rezando le hemos dicho al Señor que queremos vivir como hijos de Dios, le hemos dicho que sí. Pero le hemos dicho que sí con la lengua. Y ese sí que le decimos al Señor con las palabras, ¿cuántas veces lo traicionamos con nuestra vida? ¿Cuántas veces lo traicionamos con nuestra vida? Todas las veces que pecamos, todas las veces que somos cristianos flojos y cobardes, todas las veces que no nos portamos como hijos. Si nosotros pensáramos a veces las cosas que le decimos a Dios en la oración, si lo pensáramos, si fueran más que palabras, qué distinta sería nuestra vida. El Padre nuestro perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor nos puede decir, ¿y vos sos capaz de perdonar? ¿En serio? No me vengas con cuentos, mirá que yo te conozco. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y rezamos el acto de contrición. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, caramba. Todo eso. Y propongo firmemente nunca más pecar. Y vengo aquí la semana siguiente o 15 días después a confesarme las mismas cosas que antes. Y el Señor me podía mirar desde la cruz y decirme, no me vengas con cuentos. ¿Cuántas veces me lo dijiste? Es que fácil que es decir cosas con la boca, con la lengua. La Virgen nunca traicionó el sí. Y a partir de ese momento empezó a vivir para Cristo. La Virgen vivió los misterios del Rosario, es decir, vivió junto a Cristo los momentos principales de su vida. La Virgen vivió el Evangelio junto a Cristo. Y el Rosario, como ustedes saben, tiene tres clases de misterios. Los misterios de gozo, los misterios de dolor y los misterios de gloria. Y la Virgen vivió todos esos misterios. Nace el niño en el pesebre de Belén. Cantan los ángeles en el cielo. Gloria a Dios en las alturas. Paz a los hombres. Vienen los magos, los pastores. El corazón de la Virgen se llena de alegría. Se llena de alegría por el niño que ha nacido. Y la presentación de Jesús en el templo. El viejo aquel que reconoce al niño y lo toma en sus brazos. Señor, ya me puedes llevar de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador. Y el corazón de la Virgen, lleno de alegría, recibe la primera punzada. Será signo de contradicción. Y a ti, una espada te atravesará el corazón. La Virgen le dijo a Dios que sí. Y se lo dijo en el momento de alegría en la Navidad. Pero también se lo dijo en los misterios de dolor. Lo que dijo en Belén, lo que vivió en Belén, lo vivió en el Calvario. Pensemos aquella escena. El monte aquel de aquel viernes y sobre el monte tres cruces. Y en la cruz del centro Cristo que está muriendo. Cristo que está muriendo. Cristo coronado de espinas, con el cuerpo desgarrado por los azotes. Cristo clavado en la cruz, con el cuerpo lleno de sudor, de escupidas, de barro, de sangre. Gusano y no hombre, decía el profeta, no hay en él belleza ni hermosura. Y todos lo traicionan, lo abandonan. Solo un hombre, solo un varón, Juan, y un pequeño grupo de mujeres. Y entre ese grupo de mujeres, la Virgen Santísima que estaba de pie junto a la cruz. Con el dolor inmenso que puede tener una madre que está viendo a su hijo morir crucificado. Pero al mismo tiempo, como dice el evangelista, de pie. No como la pintaban en alguna película, llorando, tirándose el pelo, desmayada, gritando. No, con un inmenso dolor, pero con un inmenso coraje. Ella es la madre del condenado, es la madre del infame, es la madre del crucificado, pero no lo abandona. La Virgen vivió los misterios del Rosario. La Virgen dijo a Dios que sí, con la boca, con los labios, pero lo dijo con la vida, con toda la vida. Y ese sí fue vivir junto a Cristo los misterios del Rosario. En las buenas y en las malas. En la alegría de la Navidad y en el dolor del Viernes Santo. En Belén y en el Calvario. Ese es el espíritu por el cual tenemos que cumplir nuestra misión. Decirle a Dios que sí, pero como la Virgen Santísima. En las buenas y en las malas. En el gozo y en el dolor. En la Navidad y en el Calvario. ¿Cuántos son los que entienden la vida cristiana de una manera muy distinta? ¿Quieren ser cristianos y católicos? ¿Cuántos son los que entienden su vida cristiana como un buen negocio con Dios? ¿Cuánta es la gente que piensa que si yo soy más o menos católico, me porto más o menos bien, me acuerdo de rezar, de ir a misa de vez en cuando, sin exagerar tampoco, Dios me tiene que dar aquí en la tierra todo lo que a mí se me ocurra pedir? Salud, dinero y amor. Una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Y a veces eso que le pido a Dios por medio de la cuña de los santos. Porque a los santos a veces los miramos no solamente como los pone la iglesia, como ejemplo y modelo de vida, como obras maestras de Dios, sino como una especie de recomendaciones de esas que necesitamos cuando vamos a entrar en algún despacho oficial. Y entonces la buena vida y las cosas que le quiero pedir a Dios, por supuesto todas aquí en la tierra, se las tengo que pedir por la cuña de los santos. Y entonces entonces aparecen las novenas y las cadenitas de oraciones y esos avisos que vemos a veces en los diarios. No sé si acá saldrán, supongo que sí, los he visto en Buenos Aires, en Mendoza y en otras partes. Esa oración a Santa Clara, por ejemplo. Que hay que prender velas, que hay que rezar no sé qué cosa. Y aunque no tenga fe, infaliblemente conseguirá la gracia. ¿Eh? O esas costumbres viejas de los abuelos italianos, ¿eh?, de ponerlo al santo en penitencia, de cara contra la pared. ¿Cierto? Si San Antonio no consiguió novio, en penitencia, colgado con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no me cumplió. Yo le hice la novena y el santito no me cumplió. Y entonces, en penitencia, el santo. Hay muchos que entienden así su vida cristiana. Un buen negocio con Dios, pasarla bien de este lado. Y en gran parte, los que van a buscar fuera de la Iglesia Católica, los que van a buscar en esas sectas que juntan predicadores, tienen que tener en la mano, esto ya era hace un tiempo, supongo que ahora habría subido la cifra, tienen que tener en la mano un billete de 5 australes. A ver, levántenlo que yo los voy a bendecir. Y bendijo los billetes. Ahora eso les va a traer plata, pero para que les traiga plata tienen que ponerlo en la colecta. Y la gente que se agarra. La gente que se agarra a eso como se agarra a los ñoquis del 29, o al elefante, o al Buda de la suerte que hay que tocarle la panza, o al elefantito que hay que ponerle el billete, o al espejo que hay que hacerlo fumar. O sea, en la religión buscan la plata, buscan las ventajas, buscan las comodidades materiales. Y resulta que eso no estaba en el contrato. Que Cristo en ningún momento dijo, aquel que me siga le va a ir fenómeno, se va a sacar el prode y la lotería, va a conseguir trabajo, nunca se va a enfermar, hasta que nunca se va a morir. Miren, una vez confesé y le llevé la primera comunión a un paisano allá en medio del monte de Entre Ríos, un paisano correntino, tenía 82 años y quiso hacer la primera comunión y me hablaba precisamente de esas sectas que andaban recorriendo la zona. El hombre muy sencillo pero con una fe profunda y me dice, a veces vienen por acá esos que se llaman evangelios, y yo les digo, si quieren hablar de religión, dice, pasen, tienen las puertas de la casa abierta, pero primero vamos a rezar en la Virgencita. Y se van. Y usted sabe una cosa, me dice, a un vecino mío le prometieron que si se hacía de la religión de ellos, nunca más se iba a morir. Y este, dice, se la creyó y se cambió de religión, me dice, y ahí lo tiene, dice, paralítico y boquiante. Cristo nunca nos dijo eso. Al contrario, ¿qué es lo que dijo el Señor? El que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y el camino del cielo es un camino como un sendero de montaña, es un camino estrecho y es un camino en subida. Y el cielo lo conquistan los valientes, los esforzados. El camino fácil no es el que lleva al cielo, es el camino que lleva al infierno, porque es más fácil dejarse llevar por el vicio y por el pecado. Es un camino ancho, dice Jesús en el Evangelio. Y podríamos decir, sí, aparte de ancho, es un camino en bajada como un tobogán y engrasado, aceitado. ¡Shum! No se va solito, pero al cielo hay que conquistarlo. Cuesta. ¿Eh? Y eso es lo que el Señor nos dijo. Y si nosotros queremos vivir esa religión de estar con Dios en los momentos buenos y nada más, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aparece la cruz en la vida, y la cruz aparece, la cruz de una incomprensión, la cruz de un fracaso, la cruz de una calumnia, la cruz de un problema económico, la cruz de una enfermedad, la cruz de la muerte de una persona querida, la cruz de una manera o de otra se hace presente en la vida del cristiano. Y si uno entendía su religión, su fe, como un buen negocio con Dios, ¿qué pasa? En ese momento se enojan con Dios. ¿Por qué Dios a mí me hace esto? Y se rebelan en contra de Dios. ¿Cuántos son los que miran así su vida cristiana? Y si somos amigos de Cristo, si le hemos dicho a Cristo que sí y queremos vivir como cristianos, los amigos, ¿cuáles son los amigos? ¿Los amigos de los momentos fáciles o los amigos son, como decía el tango, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas? Los amigos que en el momento difícil se borran y desaparecen no son amigos. Si nosotros somos amigos de Cristo, si somos cristianos, si como la Virgen le hemos dicho a Dios que sí, y ese sí se lo queremos decir no solo con la lengua, sino con la vida, como la Virgen tenemos que vivir el rosario. El rosario en los misterios de gozo, pero también el rosario en los misterios de dolor. Y ser fieles a Cristo en Belén y en el Calvario, en Navidad y en el Viernes Santo, en las buenas y en las malas, en los momentos de gozo y de alegría y en los momentos de dolor. Y la vida del cristiano, como la vida de todo hombre, es como un tiento donde se trenzan, donde se cruzan los momentos de gozo y los momentos de dolor. En la vida cristiana está presente el gozo, la alegría, pero en la vida cristiana está presente la cruz. En la Virgen María, incluso en los misterios de gozo, aparece la profecía del viejo que le dice: una espada te atravesará el corazón. Y en la Virgen María, en el momento del supremo dolor junto a la cruz, cuando todos abandonan, niegan, traicionan, se escapan y se esconden, en el corazón de María, en medio de esa oscuridad que cubría la tarde del Viernes Santo cuando Cristo muere en la cruz, la única luz de esperanza encendida estaba presente en el corazón de María. Es decir, en su corazón, en el momento de la muerte, estaba ya como una lucecita chiquita la esperanza de la resurrección. Vivir los misterios de gozo y los misterios de dolor, porque solamente así, si uno es fiel como María, no solo con la lengua, sino con la vida, en las buenas y en las malas, para comunicarle a Cristo a los hombres, entonces los otros misterios, los de gloria, eso es cosa de Dios. Porque María fue fiel aquí en la tierra y no abandonó ni siquiera junto a la cruz, Dios le abrió las puertas del cielo. Y Jesús resucitado y glorificado, que sube al cielo por sus propias fuerzas, quiere llevarse a su madre para tenerla en el cielo. Y María sube en cuerpo y alma a los cielos y desde allí del cielo es madre y es rey. Y una última imagen que quisiera dejar. Nuestro apostolado se da en unas circunstancias concretas, en esta tierra concreta, en este momento concreto de la historia. Y hablamos a veces de construir juntos una patria de hermanos. También allí tiene que estar presente la Virgen Santísima. Ustedes se han fijado que a María la llamamos con distintos nombres. Algunos de esos nombres son nombres de las gracias que Dios le ha dado. Por eso la llamamos Madre, o la llamamos Virgen, o la llamamos Inmaculada, o la llamamos Reina, o la llamamos Dolorosa. Son distintos momentos de la vida de María y distintas gracias de Dios. Pero también hay otros nombres que le damos a María, y son esos nombres que van unidos a un lugar, en general, o a una imagen. Y entonces la conocemos como Virgen del Rosario, o del Milagro, o del Carmen, o de Guadalupe, o de Fátima, o de Lourdes. ¿Cuántos son esos nombres? Es esa gente también que no lo entiende. Me ha pasado más de una vez. Alguna persona que me iba a preguntar: mire, padre, yo le hice una promesa a la Santísima Virgen y la Virgen me la dio y ahora yo quiero agradecerle. Pero ¿sabe, padre, qué pasa? Que no me acuerdo si se la hice a la Virgen de Luján o a la Virgen de Itatí, no sé a cuál de las dos, ahora le tengo que ir a dar las gracias. Y dice: pero no se haga ningún problema, es la misma, es la Virgen María, es la Madre de Jesús. Y es cierto, pero entonces, ¿por qué le damos esos nombres? ¿Qué sentido tienen esos nombres que van ligados así a un lugar? ¿Por qué no hablamos simplemente de María o de Santa de Boa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben de dónde nacen esos nombres? María, Madre de Dios, es Madre nuestra en el cielo. Es Madre nuestra, como lo decíamos antes, porque por ella nacimos a la vida de la gracia, porque por ella recibimos a Cristo y con Cristo la vida. Es Madre nuestra porque fue el último regalo que Jesús quiso hacernos cuando estaba por morir en la cruz. Y lo mira San Juan y le dice: hijo, esta es tu madre. Y en San Juan toda la tradición de la iglesia nos dice que nos estaba viendo a todos nosotros, a toda la humanidad, en ese discípulo, el único que no había traicionado. Y la Virgen no es madre de una manera solamente teórica, es madre nuestra desde el cielo. Pero esa madre del cielo se acuerda de los hijos que tiene en la tierra y se acuerda concretamente de cada uno de esos hijos. Y entonces la madre del cielo en algún momento se muestra a esos hijos de la tierra. Cuando Santiago Apóstol predicaba el Evangelio en la tierra que hoy es España y encontraba dificultades en la conversión de los hombres, la Virgen se le apareció en un momento de desaliento sobre un pilar. Fue la primera aparición de la Virgen porque ella todavía vivía en Jerusalén o en Éfeso, y hoy, 20 siglos después, el corazón de los españoles se conmueve cuando les nombran a la Pilarica, a la Virgen del Pilar de Zaragoza, que está unida a lo largo de toda la historia de España. Y cuando nuestras tierras Ya va a ser dentro de poco 5 siglos, el 5º centenario de la evangelización, cuando España viene a América y se produce en América el encuentro de ambas culturas. En los primeros años de la conquista española en México, la Virgen se aparece a un indiecito convertido Juan Diego, le envía el mensaje al obispo de que quiere que allí le construyan un templo, y como un signo de eso le deja su imagen milagrosamente impresa sobre la tilma, es decir, sobre la capa del indio. Y la Virgen de Guadalupe va a ser lo que provoca la conversión por millares y millares de los indios, y va a ser la imagen de ese encuentro de culturas, porque en los primeros años de la conquista esa imagen milagrosamente impresa es el rostro de una mestiza, es decir, del producto que iba a dar la cruza de la sangre española con la sangre indígena en el nuevo continente que nacía. Y para todo el pueblo mexicano, esa es la imagen que tiene la Madre de Dios, esa Virgen, esa Señora de Guadalupe, que en los momentos difíciles de la persecución era la que animaba a los mártires y era la que figuraba en el estandarte de los cruzados que se alzaron en armas a principios de nuestro siglo por la libertad religiosa en México, de los cristeros. Y la Virgen en un momento detiene unas carretas en medio de la pampa, junto al río Luján, como un signo que dice: quiero quedarme aquí, en esta tierra, en esta patria, en este pueblo. Y allí donde la Virgen se queda surge una capillita y después una iglesia. Y cada uno de esos lugares, a veces es un milagro, a veces es una aparición como en Fátima, a veces es una imagen a la cual el pueblo venera de una manera particular. Cada uno de esos lugares, de esos santuarios, se va transformando en algo así como el corazón cristiano y mariano de un pueblo determinado. Ese lugar, ese santuario, es la puerta del cielo. Es el lugar donde la Madre del Cielo viene a visitar a los hijos de la tierra. Y es el lugar donde los hijos de la tierra se acercan a esa Madre del Cielo con sus alegrías, con sus dolores, con sus preocupaciones, con su fe. Ese es el sentido que tienen esos diversos nombres de María. La Virgen se hace presente en la historia de un pueblo concreto. En alguna misa de la Virgen, por ejemplo, en la misa de la Virgen de Luján, hay una antífona que dice: a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. Y uno podría decir, bueno, pero eso lo podrían decir los españoles con la Virgen del Pilar y los mexicanos con la de Guadalupe y los polacos con la de Częstochowa. No, la madre ama a todos los hijos. Pero por más que el amor de una madre por sus hijos tenga la misma intensidad, cada hijo es distinto de otro. Y el amor de la madre es particular amor de este hijo. La Virgen ama a todos los hombres, pero la Virgen ama a los hombres de este pueblo con un amor particular. Con un amor particular que se muestra en detalles tales que cuando la Virgen se apareció a Santa Bernardita para confirmar la definición que había hecho el Papa de la Inmaculada Concepción, la Virgen le habló ni siquiera en francés, sino en el dialecto de la zona de Santa Bernardita. O sea, la Virgen de alguna manera se encarnó en el alma, en la cultura de ese pueblo. Y nosotros podemos decir, mirando a nuestra patria argentina, que la Virgen ha tenido y tiene entre nosotros una particular presencia desde el comienzo de nuestra historia. La Virgen tiene en la Argentina una particular presencia y sus santuarios son lugares de encuentro del cielo y de la tierra, de multitudes inmensas en todos los rincones de la patria, como Itatí en Corrientes, como el Valle en Catamarca, como el Milagro en Salta, como Luján en Buenos Aires, y así podríamos seguir por todos los rincones del país. La Virgen tiene esa presencia en el nacer de nuestra historia como generala de nuestros ejércitos. La Virgen en la Argentina tiene su presencia cuando Belgrano pone en los colores de la Inmaculada del manto de la Virgen como los colores de nuestra bandera, de la bandera de la patria que nace. Y esto no es solo una comparación poética, como cuando la maestra dice en la escuela: la bandera que tiene el azul del cielo y el blanco de las nubes y de las montañas nevadas, eso es una comparación poética. Cuando nosotros decimos que los colores de la bandera son los del manto de la Virgen, no es una comparación poética. El sargento mayor Carlos Belgrano, hermano del general Manuel Belgrano, y que era jefe del cabildo de Luján, escribe concretamente las siguientes palabras: mi hermano Manuel tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada Concepción de María en su advocación de Nuestra Señora de Luján, de la cual era muy devoto. Es decir, expresamente Belgrano quiso que los colores de nuestra bandera fueran los del manto de María, presencia particular de la Virgen en nuestra tierra. Y esto tiene que llevarnos a pensar en esta tierra que es el campo concreto de nuestro apostolado. Nuestra patria nació cristiana y nació mariana. Los hombres que hicieron esta patria fueron aquellos que llegaron de España con la espada de los conquistadores y con la cruz de los misioneros para ganar no solamente nuevas tierras para el rey en cuyo imperio no se ponía el sol, sino para ganar un continente para Cristo. Es lo que significa el nombre de Cristóbal Colón, Cristóforo, el portador de Cristo. Vinieron a ganar un mundo para Cristo. Y ese fue el espíritu de los hombres que salieron con los ejércitos de la independencia, no para conquistar, sino para liberar naciones. San Martín y Belgrano dirigían el rosario de sus tropas. Y Belgrano le escribía a San Martín: no olvide los escapularios de la tropa y deje que se rían los estúpidos. El éxito, el resultado, lo compensará a usted de la risa de los mendicantes. Ese es el espíritu con que se hizo esta patria. Hombres con fe cristiana y hombres con devoción mariana, con aquella devoción y con aquella fe que habíamos heredado de esa España de la cual había llegado el momento de declarar nuestra independencia. Pero después vinieron otras cosas. Después de esos hombres que hicieron patria o que defendieron nuestra frontera, después vinieron los hombres de las logias masónicas, después vinieron los doctorcitos unitarios de Buenos Aires, después vinieron los hombres que quisieron imponernos una mentalidad importada, después vinieron los hombres de la enseñanza laica que quisieron matar a Cristo en el alma de nuestros niños y que quisieron darnos una escuela sin Dios, una universidad sin Dios, una familia laica y una patria atea. Y ahí está la raíz. Paraíso en la tierra, como lo prometían los liberales en el siglo pasado a través del hacen los marxistas en este siglo a través de la revolución y de la lucha de clases. La Iglesia sabe que acá en la Tierra nunca va a haber un paraíso. Pero qué distinta sería una sociedad donde los hombres tratáramos de vivir cumpliendo los mandamientos de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas y tratando de amar al prójimo como a nosotros mismos. Habría pecado, habría dificultades, habría fallas, pero ciertamente sería una sociedad mucho más respirable, ciertamente sería un ambiente mucho más distinto, ciertamente esos lazos fundamentales de la religión estarían religando los otros lazos. Y como hoy esos lazos se han roto, nosotros vivimos en la Argentina en una sociedad en estado de disgregación. Se disgrega la familia herida por el divorcio, se disgrega la familia porque el amor está envenenado por la inmundicia, por la pornografía, por el bombardeo incesante de los medios de comunicación que rebajan el cuerpo y el alma, la dignidad del hombre y sobre todo la dignidad de la mujer, que es la que suele ser utilizada como un pedazo de carne, como una carnada para vender productos comerciales. Disgregación espiritual de una patria donde se llega no solamente lo que decíamos antes, Dios ausente de la escuela. Los niños aprenden montones de cosas, muchas de ellas inútiles, pero no aprenden lo único importante. Escuela sin Dios, universidad marxista, universidad atea en la práctica, al menos si no en la teoría. Disgregación espiritual por esa invasión de sectas financiadas desde otras naciones y que nos hacen acordar lo que ya decía a principio de siglo el presidente norteamericano Theodore Roosevelt: estas naciones nunca serán nuestras mientras sean católicas. Ahí está la raíz de esa invasión que nos divide y que nos disgrega espiritualmente. Disgregación en el orden de la vida económica, ni hace falta hablarlo, basta leer los diarios. Disgregación en el orden de la vida política, donde en una nación se deja de mirar el bien común desinteresadamente, cada uno mira sus bienes y sus intereses particulares. Y entonces una nación y un pueblo, en lugar de tratarse de un conjunto de hombres que como hermanos marchan hacia una finalidad común, hacia el bien común de la patria, conducir un pueblo en esas condiciones es exactamente lo mismo que arrear una tropilla de sapos, digamos. Traten de arrear una tropilla de sapos a ver qué pasa. Así se disgrega y así se dispersa un pueblo cuando falta esa visión común. Disgregación en la cultura, disgregación en una cultura corrompida, disgregación en una cultura blasfema. Ustedes saben lo que decía San Martín, cuál es el bando del ejército de los Andes. La pena que puso San Martín personalmente para aquellos que blasfemaban el nombre de Dios o de la Virgen Santa. Decía San Martín: aquel que blasfeme el nombre de Dios o de su Santísima Madre, la primera vez será azotado, y la segunda vez, si reincide, se le atravesará la lengua con un hierro al rojo. Qué trabajo que tendría San Martín en nuestra tierra y en nuestra patria, donde hasta en los medios de comunicación, como en la televisión, se blasfema de Cristo y se blasfema de la Santísima Virgen. Y lo peor de todo es que nosotros, hijos de esa madre, nos callamos la boca. Ser cristiano es ser manso, ser cristiano es ser pacífico, es saber perdonar, pero ser cristiano no es ser estúpido. Y yo puedo perdonar las ofensas que me hacen a mí. Yo puedo aguantarme un insulto, puedo aguantarme una ofensa, puedo callarme la boca y humildemente tolerarla y no reaccionar. Pero yo no puedo, como hombre bien nacido ni como cristiano, tolerar las ofensas y las injusticias que se hacen al prójimo, las que se hacen a Dios y las que se hacen a la verdad y las que se hacen a la patria. Uno puede aguantarse una ofensa que se le hace a uno, pero ningún hijo bien nacido va a tolerar una ofensa o un insulto degradante que se hace contra su madre. Y nosotros nos hemos ido acostumbrando tanto a estas cosas que nos callamos la boca. Ciertamente no lo hubiera hecho San Martín. Tiempo de disgregación, una patria herida. ¿Por qué? Porque nos están pudriendo el alma, nos están pudriendo el alma, nos están envenenando el alma, están degradando, ensuciando, basureando y pisoteando las cosas más grandes, las cosas más nobles y las cosas más santas. Y si no terminamos de reaccionar, habrá un momento en que sea demasiado tarde. Es cierto que no es fácil, hace falta remontar la corriente, pero la historia no es un cauce irreversible. La historia la hacen los hombres y la hacen...